Muchas gracias. Nosotros, cuando recién empezábamos con esta picardía, por llamarlo de alguna manera, había una persona que nos incitaba a hacerlo sin importar nada. Nos ayudó muchísimo tiempo, nos apadrinó, y si ustedes me permiten, hoy se lo quiero dedicar a mi vieja, a mi familia que está presente, porque este tema va a ir dedicado para mi mejor amigo, el mejor padre, una persona extraordinaria. Para vos, viejo, para vos, vieja. Tutú, el último canto. Faltaba